días. Ahí está pues la invitación para hoy 16 de enero en el campo deportivo Poncho Cocha, en el kilómetro 23 y medio de la carretera a Canta. Esperamos a todos, a toda la familia de Quipán, a las instituciones, a todos, a nombre del Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán. Buenos días, ¿cómo están? Antes que nada, permítanos agradecer a Dios por permitirnos compartir un programa más, como todos los domingos de 6 a 7 de la mañana, vía las ondas de Radio Coma, la señal que une continentes. Buenos días, Quipán, buenos días, Canta, Huaral, y el Perú y el mundo entero. Y saludamos muy cordialmente a los socios del Centro Representativo Quipán. Hoy, domingo 16 de enero del año 2011, año del centenario del descubrimiento de Machu Picchu para el mundo. Ya contamos pues con Víctor González Guadamino, Mabeli González y César Ayala Delgadillo. Buenos días, César. Muy buenos días, amigos. Como todo domingo, siempre empezando con una oración a nuestro Creador. Dios nos guía siempre y orienta nuestra vida, pero necesitamos sensibilidad para escuchar su voz y aprender a interpretar en las mil y una circunstancias de la vida y remontarnos a las mejores alturas del Espíritu que nos anima. Procura meditar en silencio y escucha la voz de Dios, tu guía, que nunca te abandona. Y ya saben, amigos, hoy día es la gran inauguración del campeonato deportivo que todos los años organiza y celebra el Centro Deportivo Quipán para toda la colectividad quipanista y canteña en general. Y precisamente hoy día estarán con nosotros en un concierto espectacular los Brillantes de Quipán, de quien nos regala un tema musical. Ellos nos dicen Habitas Verde. Ahora la visión me manda. así, así estarán los brillantes de Quipán con Manuelito Campos y Teófilo Santos, y estrenando una nueva voz en lo brillante de Quipán hoy, 16 de enero, en el campo deportivo Poncho Cocha. Vamos con la invitación. Campeón, gloriosa inauguración del 34º Campeonato Deportivo 2011, Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaidor de Campo. Organiza el centro representativo Quipán, domingo 16 de enero, en el complejo deportivo con Chococha, kilómetro 23, carretera Canta. Desfilarán 19 instituciones y grandes partidos de exhibición y la presentación especial de... ¡Cuéntame la bendición! La joya de Vichy Cocha, Ricardina Marín. La Morochita, Eralia del Perú y Rosita Quetzal. Marco musical, Medicente Villegas y los sublimes del amor. Ameniza la banda orquesta, Xonco Marca, Quipán canta y la presentación de danzas costumbristas. Domingo 16 de enero, en el complejo deportivo con Chococha, kilómetro 23, carretera Canta. Todo nos une, nada nos separa. ¡Arriba, Quipán! ¡Chococha! Con Chococha estaremos todos invitados a disfrutar de la rica pachamanca, oye, la parrilla, las viandas. Las viandas típicas. Estaremos hoy día todos allá de tempranito, allá hay almuerzo y así es, Marcial. Y espectar vibrantes partidos de exhibición. Y también estarán tres cantinas, cada reina cantinera con su cantina y ahí para brindar las ricas cervecitas bien heladita. Agradecemos nosotros también a los auspiciadores del programa. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Eduardo de Javich. Contratos con el señor José Mosquera Campos. Llamar a los teléfonos 761-3449, 567-8901 o al celular 988-6017-16, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778. 980-24-0404 o al 991-240-42. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. ¿Quiere dar usted un realce a su actividad o festividad, evento, reunión? Contrate pues los servicios de los abuelitos de la Villa de Quipán, del conjunto Virgen María Auxiliadora, de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Idian Silva Guardamino. Se pone a su disposición. Llamar a los teléfonos 689-6209, 529-5181. Sí, también hay una gran pollada en el mayordomo Anatolio Mosquera Vargas y esposa, en coordinación con la Sociedad Auxilio Mutuo Santa Rosa de Quipán, organizan una gran pollada. Ellos tienen el honor de invitar pues a usted y familia a la gran pollada que se realizará el día sábado 29 de enero del 2011, hora 10 de la mañana, hasta las últimas consecuencias, en la avenida Antunes de Mayolo, número 949, urbanización Mercurio Los Olivos, referencia entre la municipalidad y Plaza Bea. Esta apoyada estará amenizada por un gran equipo de sonido, y el bar pues estará surtido de la espumante rubia y gaseosas bien heladitas. Agradecemos por anticipado su gentil asistencia. Quedan pues, amigos, invitados a esta rica apoyada. ¿Desea usted aprender música y danzas de nuestro querido Perú? El Instituto de Difusión y Desarrollo de Folclor, Taquillacta, invita a participar en el 10º curso de capacitación y actualización 2011, dirigido para docentes, directores artísticos y público en general, con certificado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la institución educativa Pronoepsa UGEL 03. En música se enseñará violín, guitarra y cajón a cargo del profesor Fernando Zavala, en danzas andinas, danzas del Cusco y Puno a cargo del profesor Edwin Espinosa, danzas de Ayacucho y Apurímac a cargo del profesor Víctor González. Inscripciones en la Avenida República de Portugal número 525, Institución Educativa Pronoepsa, Breña, altura de la cuadra 8, Jorge Chávez. Teléfonos para mayor información: 3303-493, celular 995-16-3568 o 993-95-74-53. Centro Poblado, Xuncomarca, comunicado número 1 de 2011. Se pone en conocimiento de todos los asociados del Centro Poblado, Xuncomarca, Quipán, anexo 3, que la Junta Directiva está convocando para la Asamblea General de Socios, que se llevará a cabo el día domingo 23 de enero del 2011 a las 4 de la tarde, primera citación, 4:30, segunda citación, en que se procederá con los asistentes presentes, lo cual se realizará en el local provisional situado en Prolongación Augusto B. de Guía 286, El Progreso, Distrito de Caraballo. Asimismo, se recuerda a los socios que tengan cuentas pendientes, se acerquen al domicilio del tesorero para hacer efectivas sus obligaciones económicas, por lo que les pedimos dar cumplimiento con este compromiso para los fines que den de conocimiento y de acuerdo a de acuerdo de los asociados. Nos faltará la asamblea el domingo 23 de enero. Por la directiva, Juana Flores Santos, presidenta, y Delmer Salina Pérez, secretario de actas. También hoy día 16 de enero, ya tenemos la programación de la inauguración del 34º campeonato organizado por el Centro Representativo Quipán. En la mañana habrá concentración general de las instituciones afiliadas al CRQ en el campo deportivo Concho Cocha. Luego tenemos la recepción del Consejo Directivo a la banda orquesta Xuncomarca Quipán. Eso es al mediodía, recorriendo las camerinas de las instituciones al compás de huaynos y mulisas. A las 2:30, emplazamiento de los equipos participantes en el campeonato deportivo frente al Estrado de Honor. Luego el lanzamiento del pabellón nacional y la entonación de nuestras notas del himno nacional. 1:15 a 2 de la tarde, palabra del secretario de Deportes, señor Noel López Cueva, y también palabra de la señora Nelly Vilcachagua Ortiz, en representación de sus padres Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Luego sigue la juramentación de todas las instituciones deportivas, como es tradicional, y a la hora de la tarde, la competencia del desfile de los equipos participantes. A las 3:15, partido de exhibición de fútbol libres. A las 4, partido de exhibición de fútbol infantiles. A las 4:30, partido de exhibición de fulbito calichines. A las 5, la gran presentación de danzas costumbristas de Quipán. A las 6 de la tarde, desfile artístico bajo el marco musical de Vicente Villegas y Los Sublimes del Amor. En ello estará pues Ricardina Marín, Heralia del Perú, Rosita Yacha. Y a las 7 de la noche, presentación especial de Los Brillantes de Quipán. Ya saben, amigos, hoy día la reunión es en Xuncomarca, en Concho Cocha, hoy día 16, tenemos la inauguración de nuestro campeonato deportivo, algo tradicional que lo venimos realizando todos los años. Sí, y un saludo cordial a todas las instituciones, a sus socios, a su directiva, a todos ellos que estarán hoy día pues presentes allá con sus coloridos uniformes que tiene cada institución. Y precisamente hoy día estará Heralia del Perú, la morochita, quien nos dice mi guaralino. En este tema queremos saludar al Niño Maravilla, que domina muy bien el violín, a Yamil Aldaí Morales Sandoval, que hoy está de cumpleaños. Solo cariño. Chivito. Y nuestros paisanos de la Perla, Guándaro, Rauma, Zumbica. Y de ahí nos vamos a Guayopamba. ¡Vaya! Guayopampino, mi perleñito, mi guandarino, zumbicanito, con chicos alegres y cariñosos, así es mi provincia, Guarán querido, de bellos paisajes y hermosos valles. Guayopampino, mi perleñito, mi raumeñito, raya quinito, chicos alegres y cariñosos, así es mi provincia, Guarán querido, de bellos paisajes y hermosos valles. Así se canta, se baila, a copas de mi arpita, así se baila, se goza, a copas del violinista. Así se canta, se baila, a copas de mi arpita, así se baila, se goza, a copas del violinista. ¡Esa media vuelta! ¡Eso qué bonito! ¡El de gira llamado Ramos! Luchito, Barreto, Monchurito, cantando, gozando, Denny Ramírez, Ronnie Castillo, toca. Y así estarán este hoy domingo 16 en el campo deportivo Concho Cocha, en el kilómetro 23 de la carretera a Canta, en la inauguración del 34º campeonato deportivo 2011 organizado por el Centro Representativo Quipán. En ellos estarán pues las instituciones: el Club Atlético Quipán, Social Los Cremas, Alfonso Ugarte Quipán, Mutualista Sendero, Independiente Quipán, Elenco Fraternal Quipán, Deportivo Fátima, Unión Quipán, Sport Fraternal, Juventud América, Baicoper Quipán, Unión Progreso, Señor Santísimo, Señor de los Milagros, Juventud Choncomarca, Asociación Amistad, Modelo Auger, Deportivo Deja y Real Choncomarca. En la parte artística estará Heraldia del Perú y frente a Rosita Yaxa también tenemos a Ricardina Marín, la joya de Vichaycocha. Tres grandes artistas, cada uno con su respectiva cantina. Y llegamos al saludo de cumpleaños. Sí, hoy 16 de enero, está cumpliendo un año más, pues, allá en Quipán, en los barrios Saltos, cerquita Pucará, la señora María Delgadío Zavala. Los saludos son pues de su hijo Jesús Zavala Delgadío y de su hija política Liliana Zavala Zavala, y en especial de su nieta Angelí Zavala Zavala, quienes ruegan pues a la Virgen del Carmen y al Divino Creador que la conserve bien de salud para el contento de sus familiares y amistades. Que lo pase bonito, pues, señora María Delgadillo, y que hoy también lo pase y lo celebre en el campo deportivo Concho Cocha. El Consejo Directivo del CRQ y el Comité de Damas saludan de manera especial a la señora Milagros Eusquiza de López, quien el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que la celebre en el campo deportivo Concho Cocha con todos sus familiares, amistades y los jugadores del club Señor de los Milagros. A propósito, saludamos también a los socios de esta institución que el día de ayer han cumplido 12 años de existencia. Con tal motivo será un breve remembranza en homenaje al Club Señor de los Milagros. Saludos de cumpleaños también a la señora Rosalía Campos Delgadillo, quien mañana lunes 17 estará cumpliendo un año más de vida. A la señora Arturo Mosquera Campos, quien el miércoles 19 cumple también, estará también de cumpleaños. Para ello deseamos muchas felicidades y muchos más años de vida. Son los deseos de Eutilio y Lucila Delgadillo Mosquera. También un saludito de cumpleaños para el joven director de los superelegantes, los abuelos superelegantes de Quipán, Jimmy Delgadillo Campos, que el día 18 está de cumpleaños. El saludo va de parte de su hermana Karina. Otro saludito también de cumpleaños para la señora Mencia García Zavala, de parte de su tía Toribia Zavala de García, también de su tía Catalina García Zavala y de Eva Valer García. Otro saludo de cumpleaños también para la integrante todavía, Vanessa Carvajal, del elenco de danzas del Centro Representativo Quipán, que está de cumpleaños el día 21. Asimismo, también saludo de cumpleaños para el señor Javier González Arce, que el día 22 estará matando los patos y las gallinas para celebrar su cumpleaños. Un saludo de parte de todos sus sobrinos y en especial de su cuñada Emilia Guardamino. Este 20 de enero también está cumpliendo un añito más la señora Carmen Roberta Campos Silva. Los saludos son pues de su hermana Elizabeth y su sobrino Alex y Milena, quien lo pase bonito y rean al Creador, que lo pase, que lo cumpla, que le conserve bien de salud, en unión pues de sus familiares y amistades. Que mate los carroneros. Y ya tiene un lechoncito ahí para su cumpleaños. Así mismo, saludos al niño Yamil Aldaí Morales Sandoval, que está de cumpleaños hoy 16 de enero. Siendo las 6 de la mañana con 24 minutos, también hay este domingo 29 de enero, sábado 29, el espectacular primer aniversario de los super elegantes abuelitos de Quipán, de quien tenemos la invitación. ¡Felicidades! ¡Espectacular primer aniversario del conjunto de los super elegantes de Jimmy Delgadillo Campos de la danza Abuelitos de Quipán! ¡Canta! Sábado 29 de enero, en el local del Centro Representativo Quipán, guión Pedro Poblet, 198, primera cuadra, avenida Eduardo de Javich, Ingeniería, con la actuación estelar de... La voz romántica, Perlita de Guarel, Mina González y Tostito de Santa Cruz. Cuéntame. El poeta del arpa, Johnny Campos, y Gaviota del Perú. Conjuntos, Los Intocables, Compadres, Nueva Sensación de Zumbilca, Rufel Feli, Julia Santos, Los Arrolladores y Brillantes de Quipón. Con la participación de bandas, estampas costumbristas, regalos, sorpresas, marco musical, Los Sublimes del Amor, sábado 29 de enero, con Los Super Elegantes, todos al local del Centro Representativo Quipón. ¡Quipón y Quipón! Une pueblos, mira el pasado y nos recrea. Bodas de Oro, 50 años difundiendo arte y cultura. Celebra el folclorista Roberto Villegas, el Canteñito. Domingo 30, de enero, punto de encuentro, local El Tapo, espalda del Centro Representativo Quipán, Urbanización Ingeniería. Espectáculo, artistas del norte, centro y sur, danzas milenarias, platos típicos. Nuestro folclorista Roberto Villegas, el Canteñito, su canto viene de las profundidades del alma andina. Domingo 30 de enero, local El Tapo, Ingeniería. No te lo pierdas, ya viene el programa oficial. Ahí está pues la invitación también para la boda de oro de Roberto Villegas, el Canteñito. Así es. Se ha preparado una reseña en homenaje al Club Deportivo Señor de los Milagros. Fundado el 15 de enero de 1999, en la casa, reunidos en el Girón Rafael Cáceres 1101 en el distrito de San Martín de Porres, siendo sus fundadores el señor Modesto Gamarra Tarazona, la señora Fulberta Neri Guerramino, el señor Jorge Ebusqui Zahalba, la señora Rosa Gamarra Guarramino, el señor Julio Gamarra Guarramino, el señor Segundo Manuel López Cueva, la señora Milagros Ebusqui Zahalba y el señor Jorge Luis Ebusqui Zahalba, quienes adoptaron como sede social la dirección antes indicada, definieron los colores distintivos del club, morado y blanco, y el carácter de la misma como religioso deportivo. Es decir, no solo impulsarían o practicarían el deporte, sino también celebrarían anualmente una fiesta en honor al Señor de los Milagros en el mes de noviembre, como lo vienen haciendo. El 12 de marzo del 2004 se afiliaron al Centro Representativo Quipán por decisión de sus socios y a solicitud de sus directivos. Desde entonces, el señor Jorge Busquizalga, presidente, y el señor Segundo Manuel López Cueva, fiscal. Se afiliaron a la institución matriz y se encuentran registrados en el correspondiente libro de instituciones. Los integrados en el campeonato deportivo del CRQ en 2006 obtuvieron el subcampeonato en la categoría de fútbol libre. Los directivos actuales de esta institución son el presidente, el señor Jorge Busquizalba, y la secretaria, la señora Sofía Casas Rubina. Hoy, a un día de que el Club Deportivo Señor de los Milagros cumpliera 12 años de existencia, en nombre del Consejo Directivo y de todos los socios del CRQ, expresamos nuestras más cálidas felicitaciones a sus directivos, socios y jugadores en general, deseando que los herederos y descendientes de sus fundadores hagan que esa institución perdure en el tiempo eternamente y que en el presente campeonato tengan una destacada participación en las diversas categorías que competirán. Presidente del Consejo Directivo, el tiro del herido Sábana. Y hoy, el campo deportivo Conchococha se viste de gala para recibir a 19 instituciones en la gran inauguración del 34º Campeonato Deportivo 2011, denominado Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Sí, vámonos con un regalo musical con la banda. Así es, hoy ya también será la banda Orquesta Shows, Chonco Marca, de Anatolio Mosquera Vargas. Y hemos puesto este temita musical que dice, tu pelo te jalará. Desde la capital de la cultura, Guaraní, seguimos presentando a la potencia musical del nuevo milenio, la banda Nueva Unión Guaral, saludando a sus 36 comunidades. Tu pelo te jalará, tu labio te morderás. Oye, chiquita linda, aquí se baila y se goza. Las hermosas comunidades de Raupa, Chundurca, Guándaro, Yancay y Socoto cambia. Dios llega al hombre. Misiones 3 ir. Presenta un minuto con Dios. Texto San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12, 13 y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Título: a los que le recibieron les da la potestad de ser hechos hijo de Dios. La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Adelante, Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, un día veremos a Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como es puro. Amigo, paisano, hermano, este mensaje es para ti. Te recomiendo que aceptes y entregues a Jesús, el Hijo de Dios viviente. Dios es amor. La palabra de Dios en San Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Dios no trata de amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Amigo, paisano, hermano, todos somos creación de Dios, somos criatura de Dios, pero la palabra de Dios dice, debemos entregar y recibir a Jesucristo como nuestro Dios, Salvador, personal. San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú recibe y acepta a Cristo Jesús, por fe y por gracia. Sois salvos, todos somos hermanos, cristianos, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, amén. Estamos orando por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Amén. Consultas con el pastor misionero Daniel Rigoberto Zavala Campos al 534-3467. Y nosotros siempre también agradeciendo a nuestros auspiciadores. Así es, salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Eduardo de Javich. Contrato con el señor José Mosquera Campos. Llamar a los teléfonos 761-3449, 567-8901 o al celular 988-6017-16, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas, de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778 o al 980-240404 o también al 99-12-4042. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Y también la banda orquesta estará este domingo 23 en la fiesta de las cruces de Zumbilca en la Asociación de Instituciones Zumbilcanas, al costado del Sabarín, en la Panamericana Norte. Un saludo, pues, para su devoto, el señor Artemio Vilcachagua. Y este domingo 30, cumpleaños la señora Matilda Aliaga. Los saludos son, pues, de la banda orquesta Show San Juan de Vizcas. Y también a su esposo Néstor Valladares, él es natural de Arequipa. Y ya saben, para contratos, no se olviden marcar los teléfonos, el 792-5778 o el 980-240404 o el 99-12-4042. Martín ya está más cerca de Lima, ya se vino de Huaylay a Canta, él está trabajando en Canta. Ya saben todos, para cualquier contrato, él se encuentra radicando por... trabajo en Canta. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Vía de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Ivian Silva Guardamino se pone a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209 y 529-5181. ¿Desea usted aprender música y las danzas de nuestro querido Perú? El Instituto de Difusión y Desarrollo de Folclor Taquillacta invita a participar en el 10º curso de capacitación y actualización 2011 dirigido a docentes, directores artísticos y público en general, con certificado de la Universidad Nacional Daniel Nacías Carrión y la Institución Educativa Pronoep Saugel 03. En música se enseñará violín, guitarra y cajón a cargo del profesor Fernando Zavala. En danzas andinas, danzas del Cusco y Puno a cargo del profesor Edwin Espinosa. Danzas de Ayacucho y Apurímac a cargo del profesor Víctor González. Inscripciones en la Avenida República de Portugal 525, Institución Educativa Pronoepsa, altura de la cuadra 8 en Breña. Teléfonos para mayor información 3303493, celular 995163568 o 993957453. Los mayordomos, señora Natalia Mosquera Vargas y esposa, en coordinación con la Sociedad de Auxilio Mutuo Santa Rosa de Quipán, invitan a usted y su digna familia a la gran pollada que se realizará el día sábado 29 de enero del 2011, la hora a partir de las 10 de la mañana hasta las últimas consecuencias, en la avenida Antunes de Mayolo, número 949, Urbanización Mercurio, Los Olivos. Esto está, pues, entre la Municipalidad de Los Olivos y Plaza Bea. No falten pues, amigos, que esto estará amenizado con un potente equipo de sonido y el bar estará surtido de las gaseosas bien heladitas y cervezas. Y hoy, espectacular inauguración del 34º campeonato 2011, denominado Julio Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Así es, hoy día en el campo deportivo Conchococha, todos estamos invitados. También tenemos un comunicado del Centro Poblado de Xoncomarca. Se pone en conocimiento de todos los asociados del Centro Poblado Xoncomarca Quipán Anexo 3 que la Junta Directiva está convocando para la Asamblea General de Socios, que se llevará a cabo el día domingo 23 de enero del 2011 a las 4 de la tarde, primera citación, y 4:30, segunda citación, en que se procederá con los asistentes presentes, lo cual se realizará en el local provisional, sito en Prolongación Augusto B. Leguía, 286 del Progreso, Distrito de Caraballo. Asimismo, se recuerda a los socios que tengan cuentas pendientes, se acerquen al domicilio del tesorero para hacer efectivo sus obligaciones económicas, por lo que les pedimos dar cumplimiento con este compromiso para los fines que es de conocimiento y acuerdo de todos los asociados. No faltar a la asamblea del día domingo 23 de enero. Por la directiva Juana Flores Santos, presidenta, y Delmer Salinas Pérez, secretario de actas. Bien, amigos, ya contamos con la presencia del presidente del Centro Representativo Quipán, el señor Eutilio Delgadillo Zavala. Buenos días, señor Eutilio. Saludamos de Marcial, Víctor, César y todo tu equipo. Queremos en esta oportunidad dar realce con unas palabras de homenaje a quienes hemos designado como nombre del 34 Campeonato Deportivo del Centro Deportivo Quipán. Se trata, como ustedes ya lo han difundido, del señor Julio Vilcachagua Vilcachagua y su esposa, señora Tomaida Ortiz Campos. Las razones que el Consejo Directivo tuvo para esta denominación es básicamente por su labor dirigencial dentro del Centro Deportivo Quipán y asimismo por su participación constante en las actividades de nuestra institución a lo largo de muchos años. Así en forma resumida, pues podremos decir, los socios, han habido muchos dirigentes, han habido muchas personas que han colaborado con nuestra institución e igualmente necesitan, requieren o merecen un homenaje como el que estamos dando en esta oportunidad al señor Julio Vilcachagua y señora Tomaida Ortiz. Pero debo destacar que teniendo como fuente el libro de oro, las siguientes acciones dirigenciales del señor Julio Vilcachagua Vilcachagua. En el periodo de 1952 a 1953 fue secretario de Deporte del Consejo Directivo. En el periodo 1955 a 1956 fue presidente del Consejo Directivo. En el periodo 1956 a 1957 fue director técnico de la Comisión de Deportes del Centro Deportivo Quipán. En el periodo de 1962 a 1963 fue vicepresidente nuevamente del Consejo Directivo del CRQ. Y en el periodo 1966 a 1968 fue presidente del Consejo Directivo del Centro Deportivo Quipán. Finalmente, en el periodo 1970-1972, tuvo a su cargo la Secretaría de Organización del Consejo Directivo. Como pueden apreciar, el señor Julio Vilcachagua ha cumplido una labor dirigencial muy amplia dentro del Centro Deportivo Quipán a lo largo de dos décadas, entre 1952 y 1972. Ahora queremos también igualmente resaltar los méritos que tiene la señora Tomaida Ortiz Campos. A diferencia del señor Julio Vilcachagua, la señora Tomaida Ortiz no ha ejercido muchos cargos dirigenciales dentro del Centro Deportivo Quipán, pero no por ello tiene menos mérito, puesto que ella, siendo su esposa, de hecho ha trabajado apoyando en procura de hacer una labor exitosa en favor de nuestra institución. Ella ha sido la segunda vicepresidenta del Consejo Directivo de CRQ, es decir, él ejerció dicho cargo en el periodo de 1951 a 1952. Es la única vicepresidenta de dicha década actualmente viva, y al denominar con su nombre el presente campeonato, por intermedio de ella queremos también rendirle un homenaje simbólico a las damas que en los 5 primeros años de existencia del CRQ ejercieron la vicepresidencia. Ellas fueron, de 1950 a 1951, doña Francisca Campos de Mendoza; de 1952 a 1953, doña Marcia Zavala Guardamino; de 1953 a 1954, doña Ángela Campos de la Flor; de 1954 a 1955, doña Elsa Campos Santos, en ese entonces señorita. Apreciamos que en las 5 primeras directivas de CRQ, la vicepresidencia fue ejercida por una dama, y el primer varón que ejerció dicho cargo fue justamente el señor Julio Vicachagua Vicachagua, a quien rendimos un sencillo homenaje al denominar este campeonato con su nombre y el de su esposa. Es, en resumen, la trayectoria dirigencial de las personas que hoy día llevan el nombre del 34 Campeonato Deportivo del Centro Deportivo Quipán, y que a partir de escasamente dos horas estaremos dando inicio en el campo deportivo Conchucocha. Gracias, señor director del programa y el equipo que les acompaña. Muchas gracias también, señor Utilio Delgadío, por su participación en ahora pues que se inaugura este 34º campeonato deportivo en el campo deportivo Conchucocha. Vamos con la invitación. Pero campeón, gloriosa inauguración del 34º Campeonato Deportivo 2011, Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaido de Campo. Organiza el Centro Representativo Quipana, domingo 16 de enero, en el Complejo Deportivo Conchucocha, kilómetro 23, carretera Canta. Desfilarán 19 instituciones y grandes partidos, exhibición y la presentación especial de... ¡Cuéntame la decisión! La voz de Vichay Cocha, Ricardina Marín. La Morochita, Eralia del Perú y Rosita Quetzal. Arte musical de Vicente Villegas y los sublimes del amor. Ameniza la banda orquesta, Chonco Marca, Quipán canta y la presentación de danzas costumbristas. Domingo 16 de enero, en el Complejo Deportivo Conchucocha, kilómetro 23, carretera canta. Todo nos une, nada nos separa. ¡Arriba, Quipán! Amigos, hoy en el campo deportivo Conchucocha estaremos pues con también con Ricardina Marín, quien a continuación nos dice amor sincero. Pero un saludo pues para Ricardina Marín, la joya de Vichaycocha. Y no faltar, no faltar todos allá en el campo deportivo. ¿Cómo Conchucocha hoy día? ¿Cuántos comentarán? Muchos murmurarán, pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero. ¿Cuántos comentarán? Muchos murmurarán, pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero. Dile a tu mamá, cuéntale a tu papá, que nuestro amor es muy santo. Dile a tu mamá, cuéntale a tu papá, que nuestro amor es muy ahora, ¿cuántos criticarán? Muchos murmurarán, pero no me importa mi vida, mi amor, por ti es sincero, si no va a ser, ¡vamos con ganas! ¡Esto! ¡Vamos! Estaremos todos en el 34º Campeonato Deportivo 2011, Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Todos los caminos conducen al campo deportivo Conchacocha, donde estarán desfilando 19 instituciones deportivas, como Atlético Quipán, Social Ocremas, Alfonso Ugarte, Mutualista San Pedro, Independiente Quipán, Elenco Fraternal, Deportivo Fátima, Unión Quipán, Sport Fraternal, Juventud América, Badi Cooper, Unión Progreso, Señor Santísimo, Señor de los Milagros, Juventud Choncomarca, Asociación Amistad, Modelo Auger, Deportivo Deza y Real Choncomarca. Todos ellos estarán pues exhibiendo sus diversos colores, cada uno como mejor, ¿no? Como es una inauguración, como sí. Son todas las inauguraciones. Además, tenemos un desfile artístico. Estará Ricardina Marín, Heraldia del Perú y Rosita Yaxa. Además, tenemos también, desde la Villa Quipán, llegan los Brillantes de Quipán y la presentación de danzas costumbristas de nuestro querido pueblo. Sí, estarán ahí también los abuelitos de Quipán, del conjunto Virgen María Auxiliadora. Un saludo para Wilfredo González, Guardamino, Adrian Silva. Y la banda orquesta Choncomarca Quipán de Canta. Tenemos también la programación de la inauguración. 9 de la mañana, concentración general de las instituciones afiliadas al CRQ en el campo deportivo Conchacocha. 12 del día, recepción del consejo directivo a la banda orquesta Show Choncomarca Quipán Canta, recorriendo los camerines de las instituciones al compás de huaynos y munizas. 12 y media, emplazamiento de los equipos participantes en el campeonato deportivo frente al estrado de honor. 1 de la tarde, izamiento del pabellón nacional y entonamiento del himno nacional. 1:15, palabra del secretario de deporte, señor Noé López Cueva. Palabra del presidente del consejo directivo. Palabra de la señora Nery Vicachagua Ortiz, en representación de los homenajeados, el señor Julio Vicachagua Vicachagua y Tomaida Ortiz Campos. Juramentación de todos los deportistas participantes. 2 de la tarde, competencia de desfile de los equipos participantes. 3:15, partido de exhibición de fútbol libres. 4 de la tarde, partido de exhibición de fútbol calichines. 4:30, partido de exhibición de fulbito calichines. Infantiles. 4:30, gran presentación de la danza costumbrista de Quipán. Desfile, 6 de la tarde, desfile artístico bajo el marco musical de Vicente Viñegas y Los Sublimes del Amor. Tenemos a Ricardina Marín, Heraldo del Perú y Rosita Yaxa. 7 de la noche, presentación especial de Los Brillantes de Quipán. Y como siempre, nuestras viandas tradicionales y queridas, y bien recordadas y saboreadas, también las criollo por la parrilla y los platos típicos de nuestra tierra, Quipán. Y también no faltará las cervecitas y la gaseosa bien heladitas. Ahí está la invitación. Campeón. ¡Gloriosa inauguración! ¡El 34º Campeonato Deportivo 2011! ¡Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaido de Campo! Organiza el Centro Representativo Quipaña, domingo 16 de enero, en el Complejo Deportivo Conchacocha, kilómetro 23, carretera Canta. Desfilarán 19 instituciones, vibrantes partidos, exhibición y la presentación especial de... ¡Cuéntame la decisión! La voz de Vilcachagua, Ricardina Marín. La Morochita, Heralia del Perú y Rosita Yaxa. Arte musical, Vicente Villegas y Los Sublimes del Amor. Ameniza la banda orquesta, Choncomarca Quipán Canta y la presentación de danzas costumbristas. Domingo 16 de enero, en el Complejo Deportivo Conchacocha, kilómetro 23, carretera Canta. Todo nos une, nada nos separa. ¡Arriba Quipán! Arriba Quipán, todos hoy día con la gran inauguración del espectacular Campeonato Deportivo 2011, denominado Julio Vilcachagua, Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Sí, y así estará cantando Heralia del Perú. ¿Quién toma más, tío? Ella nos dice. Marcial toma más que tú. Este será más espacio para... Como bien con Chocoche, ya saben. Se va a barrer la cantina. Seca la cantina. Unas 260 cajas, por lo menos. Para que todo el mundo goce y cante. ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? toma. Julio pide 6 cervezas, una caja para mí. ¡Empezó el concurso de cajas de cerveza! ¿Quiénes ganan? Yo brindo con mi amigo Edgar Florencio. ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si alguien pide 6 cervezas, una caja para mí. Ya no tengo más dinero, pero a mí me pueden fiar. Cantinera, doña Delia, fíame 8 cervezas. El domingo yo te pago, aquí te dejo mi reloj. Y así, así, así, así estará pues Heralia del Perú y Ricardina Marín con Vicente Villegas y Los Sublimes del Amor. Hay también Rosita Jackson, que estarán deleitándose allá en el campo deportivo Poncho Cocha. No se olviden, no se olviden, hoy, domingo 16 de enero, en el campo deportivo Poncho Cocha. ¡Claro, comadre! Bueno, con esta hermosa canción también queremos mandar saludos al señor Toledo Bicharra y al señor Javier González Arce, que este 22 de enero están cumpliendo un año más de vida. El saludo va de parte de la señora Emilia Guardamino del Vadillo y de su hermano Julio González Arce. Y hoy todos los caminos conducen al campo deportivo Poncho Cocha en la gran inauguración del 34º Campeonato Deportivo 2011. Y una de las potencias musicales es los Brillantes de Equipán, que estarán llegando directamente desde nuestra santa tierra y estarán aterrizando en el campo deportivo Poncho Cocha. Sí, estarán estrenando una voz nueva, una voz solterita. ¿Solitaria? No, soltera. Esa voz es solterito, no confundirlo soltero con solitario. Una voz nueva. A todos quiere, ese día no faltará, quieren conocerlo ya. ¿Quién será? Hoy día lo sabremos. Ahí lo va a conocer. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. En los controles técnicos, nuestro amigo Marlon Alor, quien tuvo el gusto de hablarlo, Marcial Delgadillo Estacio. César Ayala Delgadillo. Mabeli González. Y Víctor González Guardamino. Permiso, será hasta el próximo domingo. Gracias por su sintonía.